tiempo. No, al contrario, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, hablábamos anteriormente con uno de los trabajadores de PepsiCo que nos contaba un poco cómo había sido la situación que vivieron. Hablamos hace un ratito también con un precandidato a diputado de la provincia de La Pampa por el PRO que dice que hay que repudiar la represión, ¿no? Queríamos escuchar su opinión acerca de todo lo acontecido. Bueno, fue, sí, efectivamente, fue una decisión del gobierno y de las instituciones, de la jueza, de la gobernación de Vidal y del gobierno nacional, porque ahora ya está claro, los propios diarios cercanos al gobierno han dicho públicamente que el presidente llamó a Ritondo, el presidente Macri llamó al ministro de Seguridad Ritondo de la provincia de Buenos Aires para que respalde la decisión de desalojar la planta. Había una decisión política, para que quede claro, para que se lleve adelante esta represión, tiene que haber una decisión política. Sí, después de que se iniciara el conflicto, es decir, cuando la patronal inicia el conflicto con el cierre de la planta y con carteles en la puerta, ni siquiera mandó una carta documento a los trabajadores. Bueno, si estuvo hablando un trabajador, seguramente habrá estado explicando todos estos hechos. Estuvimos recorriendo todos los ámbitos, la justicia penal, el Ministerio de Trabajo, reclamamos a la gobernación, instancias para explicar que este era un conflicto gremial, y como ya sabemos, las empresas, y especialmente las grandes, transforman rápidamente un conflicto gremial en causas penales, porque ahí se sienten cómodos, recurren rápidamente al aparato de represión, saben que cuentan en su gran mayoría con los jueces penales para decidir acciones represivas contra los trabajadores. Bueno, entonces tratamos de adelantarnos y encontramos todas las puertas cerradas. Así que sí, efectivamente había una decisión política del gobierno e de las instituciones, que en estos casos se les suelen cerrar a los trabajadores de forma que no haya más salida que lo que hicieron, permanecer en la fuente de trabajo, aferrarse a su lugar en la planta para defenderse desde allí ante todo el accionar antiobrero de las instituciones, jueces, gobernadores, y porque también el último recurso que le queda a los trabajadores, que es ir al sindicato, el sindicato funcionó en estos casos, como suele funcionar, prácticamente como una gerencia de recursos humanos de la multinacional, de la planta. Se juntaron con el directorio y arreglaron los mecanismos para arrancarle el derecho al trabajo a los 600 trabajadores afectados. Claro. Luis, más allá de lo que pasó en PepsiCo, ¿no? ¿Esto es trasladable a lo que está pasando en el país? Digo, ¿esto deja en claro cuál es la política que se está instalando? Sí, efectivamente hay una, en primer lugar, en la política del gobierno inicialmente fue de ajuste al salario, atacar el salario, eso fue lo primero. Los precios se fueron a las nubes, la inflación pegó arriba del 40% y el salario se quedó, perdió 10 puntos el salario real de los trabajadores en blanco y entre 15 y 20 puntos de los trabajadores en negro, 35% de los cuales de los que están en relación de dependencia están en negro. Y después se empezó a afectar, al paralizarse la economía, se empezó a afectar también el trabajo, empezó a haber despidos importantes, el desempleo ya está arriba de los dos dígitos. Y bueno, ahora el ataque intenta ser, siempre manteniendo el ataque al salario y al poder adquisitivo, intenta hacer una política de reconversión laboral, atacar los convenios, atacar las condiciones de trabajo, es decir, las conquistas obreras de los últimos 20 años, todo lo que signifique atraer, tratar de atraer capitales extranjeros, diciéndole la mano de obra acá está esclava, más barata la mano de obra de un trabajador argentino que la de un brasileño, la de un coreano. Esto es lo que intentan, al haber muy pocas corrientes de inversión. El capitalismo está en una situación de crisis en el mundo, eso todos los capitales van a especulación, al sistema financiero y a la producción muy pocos. El gobierno intenta mostrar que va a reducir todas las conquistas, tratando de hacer que la mano de obra sea lo más barata posible para atraer el afán de lucro de las empresas. Lo cual, todo hecho, no tiene ninguna perspectiva. O sea, lo único que puede atraer el gobierno es con la LEVAC y el negocio financiero, la especulación, capitales que vienen por 10 minutos y se van al minuto 11. Esto es lo único que puede traer, pero mientras tanto intenta demostrar que tiene la política de baja del salario y de baja de condiciones de vida, y al mismo tiempo que ya hay protesta, reprime, de forma de garantizar la ganancia empresaria. Este es el objetivo, pero hay mucha oposición y mucha resistencia entre los trabajadores y el pueblo, y a eso apostamos. Claro. Luis, ¿y qué está pasando con los gremios? ¿No? Mencionábamos hoy la postura de la CGT, por ejemplo, que no está muy lejos de tener una reacción rápida en este caso, pero en términos generales, ¿qué está pasando con los representantes de los trabajadores? En líneas generales, esto viene de décadas, cada vez es una dirigencia gremial que además descompuesta, millonaria, pegada a los intereses empresarios y al gobierno. Recordemos que el triunvirato de la CGT celebró el año pasado, el fin de año, junto al presidente Macri. O sea, uno de los peores años para los trabajadores, un ajuste tan fuerte, como recién acabo de decir, cuando el salario se cayó entre 10 y 20%, el poder adquisitivo y las jubilaciones, que también cayeron en la misma magnitud, la dirigencia sindical celebró al lado del gobierno, si festejó el año cuando los trabajadores no tenían nada para festejar. Bueno, son dirigentes millonarios, corrompidos, de todo punto de vista, se la pasan negociando por detrás. Uno los ve a veces al lado del gobierno, pero no los vemos, están todos los días, entran por la puerta de atrás de Olivos o de La Rosada, simbólicamente hablando y literalmente hablando. Es decir, están al lado de los empresarios, negocian con los empresarios, discuten con los empresarios, todo contra los trabajadores, nada a favor de los trabajadores. Ayer, por supuesto, en la represión de PepsiCo, anteayer, no había ninguno de estos dirigentes, ni de la CGT, ni del gremio de alimentación, del gremio de los trabajadores de PepsiCo. Así que, bueno, es un cáncer del movimiento obrero, la dirigencia sindical, en términos mayoritarios, y bueno, es una de las grandes tareas, pero no es solamente la sindical, también la política. Porque de todos estos sujetos que se dicen ser representantes del pueblo, del Senado, en las gobernaciones, en la Cámara de Diputados, tampoco había ninguno ahí, ¿no? Uh-huh. Exceptuando dos o tres legisladores de izquierda, había un solo diputado y se acercó al final del movimiento Vital. Ninguno de ellos estuvo. No están habitualmente. Están, mire, es muy simbólico que cuando salió el fallo de la Sala 6 de la Cámara Nacional del Trabajo, que ordena la reinstalación de los trabajadores de PepsiCo, de los 10 que iniciaron, que llegaron hasta la Cámara en recurso por defensa de la fuente de trabajo, al mismo momento en que sale el fallo, el ministro de Trabajo Triaca, de familia sindical, hijo de un burócrata deleznable, dirigente del plástico, estaba timbreando haciendo campaña electoral. Claro. Bueno, es todo un símbolo de dónde están los dirigentes, digo, porque por supuesto un hijo no es responsable de lo que hace un padre, ni un padre de lo que hace un hijo, pero como que hay una continuidad entre el padre y el hijo, es muy simbólico este Triaca, que fue puesto en el Ministerio de Trabajo por la dirigencia sindical. Uh-huh. Macri le dijo, ¿a quién ponemos de ustedes? Y le dijo, el hijo de Triaca, pónganlo al hijo de Triaca, que es nuestro. Bueno, ese tipo estaba haciendo campaña electoral timbreando mientras estaban reprimiendo trabajadores y la justicia del trabajo saca un fallo de reinstalación, ¿no? Luis, ¿qué pasa con la conciencia social de los trabajadores en Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un presidente que fue votado por los trabajadores, si no sería presidente hoy Mauricio Macri, y teniendo en cuenta que al gobierno parece que le estuviera resultando sencillo instalar al trabajador como el problema, ¿no? Por la industria del juicio, la grasa militante, el ñoqui, etcétera. Bueno, cuenta con los medios para tratar de instalar, con la mayoría de los medios, los masivos sobre todo, para tratar de instalar ese discurso, pero no vemos que ese discurso sea comprado por la mayoría de los trabajadores, del pueblo. Es una pelea. Mire, con los discursos se puede tener a los medios para difundirlos, se puede confundir, etcétera, pero cuando llega fin de mes, el discurso no sirve para pagar la empresa de alquiler, ni para pagar los alimentos, ni pedir al supermercado. Entonces, uno, dos meses, tres meses, pero al cuarto mes uno dice, esto no sé qué si los trabajadores son culpables de no sé qué, pero a mí no me alcanza para comer, o a mí me despiden del laburo. Cuando la expresidenta dijo, no, no, no hay que apoyar una movilización de la CGT y llamó a la CGT a levantar una movilización de estos días y voten bien en octubre, perfecto, muchos trabajadores pueden decir y bueno, quizás tenga razón, etcétera, pero después cuando al trabajador de PepsiCo lo despiden, dice ¿cómo hago para esperar octubre para votar? Claro. No se arregla votando, esto se arregla peleando, luchando. Bueno, a la hora de los bifes, pues, para decirlo en términos populares, el discurso no es que logra ganar a la mayoría de los trabajadores para convencerlos de que está bien ganar poco, eso, o perder el laburo y no ganar nada. Así que esto, la realidad a veces tarda en llegar, a veces se demora más, a veces menos, pero esto no quiere decir que no haya un sector que importante que vaya a votar después al gobierno o a los representantes del gobierno, porque ahí juega mucho también el cuestionamiento al gobierno anterior. Entonces, bueno, este gobierno no tiene entusiastas detrás, es muy pequeño, muy pequeñito el sector que lo sigue con entusiasmo. Muy pequeñito, digo 4 o 5%, es decir, ahora tiene un sector importante que puede ser que todavía lo vote, porque no quiere volver para atrás porque tiene la opinión de que los últimos años, el gobierno anterior, fueron malos. Una suerte de voto bronca, digamos. Sí, del voto del menos malo, digamos así. Como también hay muchísimos sectores que votan contra el gobierno y votan algunas de las herramientas que piensan que pueden ganarle, no porque les guste esas herramientas, llámese kirchnerismo, llámese Massa o llámese quien sea, no porque les guste ni tengan gran entusiasmo, sino porque quieren impedir que gane el gobierno actual en las elecciones. O sea, y es terrible eso, porque con el voto del menos malo no se construye nunca nada bueno. Bien. El camino para construir un proyecto de país nunca es a través de ir votando el menos malo de los dos malos que se presentan. Oye, es obvio que así no se construye nada. Entonces, tratar de apartarse de esa polarización artificial que se va creando, porque después también lo vemos negociar a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a todos los que son votados como los menos malos de los frente a los peores, y después terminan juntándose peores y menos malos para apoyarse en las leyes, negociar en el Congreso, no estar ninguno de ellos al lado de los trabajadores como los de PepsiCo cuando más lo necesitan. Muestra, se desnuda el funcionamiento como algo que no le sirve al pueblo, y en algún momento estamos desafiados como pueblo, mirarnos al espejo y decir, bueno, de arriba viene toda esta mugre, esta basura, esta degradación, este ajuste, este ataque a nuestros derechos. ¿De abajo qué hacemos? Uh-huh. ¿Cómo respondemos a esto? Porque si de arriba buscamos a uno, buscamos a la otra, buscamos a una, buscamos a otro, y viene esto, en algún momento tenemos que decir, bueno, por arriba no es. ¿Cómo nos autoorganizamos, nos autodirigimos desde abajo? ¿Cómo empezamos a construir desde abajo algo distinto a lo que viene de arriba, opuesto a lo que viene de arriba, ¿no? Bien, Luis, para ir cerrando, contaba recién que usted también es un precandidato que se presenta en las PASO, pero más allá de lo que son estas elecciones, ¿cómo viene el año 2019? Y en todo caso, si le parece que puede surgir un líder que represente a los trabajadores, hablando de las presidenciales. Yo dejaría de buscar líderes. Le digo, buscaría, iría construyendo caminos de democracia más directa, donde son los pueblos los que deciden. Democracia es gobierno del pueblo, no gobierno de un dirigente o gobierno de algunos, de pocos. Democracia es gobierno del pueblo, es decir, el pueblo poniendo y pueblo sacando. El pueblo dando mandatos, no se cumplen revocando mandatos, como se llaman legalmente, la posibilidad de que un pueblo saque, revoque un mandato que ha dado, porque no se ha cumplido el mandato. Bueno, es como un poder, cuando se da un poder, se lo lleva para algo, no se lo cumple, se lo revoca. Bueno, esto es que hay algunas constituciones contemplan esa revocatoria, y muchas no, la nacional nuestra no, pero algunas provinciales sí. Bueno, ir a mecanismos de pueblos. Hoy tenemos el gran desafío de ajustar a los de arriba. No, ajustar a los de arriba significa al poder económico, al poder empresario. Estamos pagando una deuda formidable que no es del pueblo. La tierra está en manos de pocos. Los grandes resortes están contaminando todo. La cordillera están llenándola de cianuro con la mega minería. La tierra de soja transgénica y glifosato que nos tiran sobre las cabezas a 15 millones que habitamos el país, 300 millones de litros de glifosato, pesticidas que envenenan todo, contaminan toda la salud humana, la fauna, la flora, la biodiversidad. Bueno, todo eso que está al servicio de poco para el lucro empresario, tiene que estar en manos de la mayoría del pueblo. Bueno, ¿cómo hacemos para que ellos no nos digan, y la herencia recibida para pasar, para que vengan tiempos buenos, tenemos que hacer un esfuerzo ahora, perder el laburo, bajar el salario para venir tiempos mejores? Y cómo decir, bueno, que el esfuerzo lo hagan los pools de siembra, la mega minería, los bancos, los hipermercados, los que controlan las grandes empresas, que son los que tienen recursos y plata, ajustémoslos a ellos. ¿Cómo nos vienen a ajustar a nosotros, a un jubilado que gana 6.000 pesos? Entonces, bueno, esto ¿quién lo va a hacer? ¿Macri? ¿El gobierno anterior? No lo hace. Entonces, bueno, ¿cómo logramos construir el pueblo poder para ajustarlo de arriba? Decidiendo, yendo a que democracia es que decidamos la mayoría. ¿Qué decidiríamos la mayoría? Nos parece que más bien decidiríamos ajustar al que tiene, no seguir ajustándonos nosotros mismos. Seguramente. El ajuste hasta aquí lo han pagado históricamente los trabajadores. Luis Zamora, le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, que tenga buen día. Le mandamos un saludo desde La Pampa. Estamos escuchando a Luis Zamora, que es precandidato por Autodeterminación y Libertad por la provincia de Buenos Aires.